todo el mundo a bailar. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Curvas y rectas, este shit de mierda. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Culos y tetas. Sni folle yo con la poli. Tengo más rimas en los labios que tinta en el boli. Me cuesto con pijas, a veces con chonis. Y escribo canciones de macarras con money. Me pongo ciego día sí, día no. Me importa una mierda el cómo o el por. Soy mucho muchacho, soy todo un señor. Lo siento mucho por ti, si dudas de mi amor. Puro teatro, se corre el telón. Ser una estrella es un marrón. Todos opináis, esta es mi opinión. Lo hago pepino que suenan acción. Llega Pepi, hola Pepi. Ya tú sabes que es el trapi. Mi vida se parece a la de tu padre. Pagar facturas y educarte. Muévelos, cerda. Curvas y rectas, este shit de mierda. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Culos y tetas, este shit, la mierda. No puedo más, pero hago lo que puedo. Sigo en Ibiza, ¿cómo está el pedo? Sueno como a patadas en los huevos. Dejarme solo, os lo ruego. Feliz a mi bola con el rollo que llevo. Porque hago lo que debo, hago lo que debo. Y no siempre cumplo con tus deseos. Voy tirando billetes por el suelo. Te corto el pelo, barro y fuego. Si me jodes, yo no juego. Soy la polla en vinagre y te lo como entero. Y tengo mucho más tiempo que dinero. Muévelo, cerda. Manos en el aire de derecha a izquierda. Esto es lo que pasa si me das cuerda. Gorilas en la niebla y kilos de hierba. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Curvas y rectas, este shit de mierda. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Culos y tetas, este shit, la mierda. Botellas de ron y de ginebra. Rómpelo todo si estás en quiebra. Mueve las caderas como una culebra. No importa una mierda, ¿qué coño celebras? Nací en los 70, crecí en los 80. Boom, los 90, te salen las cuentas. Atropello camellos en pasos de cebra. Tengo las llaves para todas las puertas. Di, el prapana, dime quién representa. Si me quieres más a mí que a tu parienta. Me quieres más a mí que a tu pariente. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Curvas y rectas, este shit de mierda. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Muévelos, cerda. Culos y tetas, este shit de mierda. Todo el mundo a bailar.